tengo ni idea. Yo sé que hay gente que está escuchando en Cataluña, están pues en Asturias, aquí en Córdoba. Debo entender que por Málaga también, alguien por ahí nos sintoniza y nos cuenta después que ha escuchado el programa. Y los que están ahí, los cordobeses y cordobesas, pues gracias por estar ahí. Y vamos a comenzar charlando como cada sábado con este amigo entrañable, un gran discutidor. Gobal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Discutir. Discutir es enfrentar, sí, o confrontar, más que enfrentar, confrontar, sí, ideas, confrontar forma de ver el mundo, la vida, etcétera. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, normalmente la gente, oye, una pregunta, guarda distancia con nosotros cuando estamos discutiendo. Sí, ¿por qué habla en femenino cuando dice estará usted tapadita y no dice tapadito? Porque, en fin, no sé. Porque pensando en alguien concreto. Ah, vale, bien, estupendo. Vale. La radio tiene esa particularidad que podemos hablar con alguien en concreto. Muy bien. Aunque también sí, están tapaditos. También. Claro, pero yo estaba hablando con alguien concreto. Sí. Vamos, bueno, ya sabemos que la radio. Le podemos poner nombre si quieres, Te acompaña en la vida cotidiana, ¿no? Claro. No es como la televisión, que está. Bueno, la televisión hay quien la pone y la escucha también, como si fuera una radio. Lo que pasa es que allí la imagen preeminente. Aquí no es imposible, claro, porque no hay imagen, es el sonido. Entonces estás haciendo la tarea de casa o estás, no sé, haciendo manualidades. Yo uso mucho la radio. Hay alguien que está limpiando la casa, haciendo quehaceres. Sí. En fin, lo que se puede. O simplemente tumbado o en la cama con los cascos puestos o sin casco. Digo los cascos por si tienes la pareja al lado o alguien al lado que está durmiendo. ¿Y si lo escuchan los dos o las dos? O los dos, claro. No te metas en esos jardines. No, jardines, nada. Bueno, sí, vamos al grano. Eso decía el dermatólogo, ¿eh? Sí, vamos al grano. Lo que estábamos comentando antes de ayer en nuestro desayuno de preparación, que eso que hemos comentado alguna vez, nosotros nos vemos una vez a la semana y tenemos un desayuno. Y estábamos tratando de ver de qué íbamos a hablar, pues comentábamos del concepto de felicidad o como quiere que se llame, esta lucha que tiene el individuo por ser feliz, que ya sabéis que yo lo llevo todo al campo de la biología. Y en un momento determinado, pues yo quería traer aquí a tres elementos que ya Simón Freud, en un libro que yo cito con frecuencia, que es El malestar de la cultura, apunta, ¿no? Que decía que estamos muy, muy pendientes de tres cosas que en un momento determinado no perturban la felicidad. Una de ellas es la relación, básicamente son las relaciones casi todo, ¿no? La relación con la naturaleza, ¿eh? De qué manera la naturaleza perturba, digamos, la finalidad vital. En biología sabemos que los seres vivos lo que pretenden es, pues, vivir, mantener la vida, bien su propia vida, la vida o a través de sus propios genes, ¿no? Entonces, ¿quién perturba ese principio? Pues la naturaleza, en un momento determinado, puede que ponga en riesgo, y lo pone y algunas veces lo consigue, la propia vida. Es decir, cuando hablábamos de tormenta, que antes tú lo has citado, hablábamos de terremoto, hablamos de agentes atmosféricos de todo tipo, un incendio forestal que ya sabemos que seca la vida de miles de animales que viven en el campo, aunque en algunas ocasiones también mueren personas. Entonces la naturaleza es uno de los elementos que perturban en cierto modo la posibilidad de seguir viviendo o la altera, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace el Homo sapiens cuando empieza a reflexionar al respecto es lo que viene haciendo el que le llamo el desarrollo, es el dominio de la naturaleza, ir dominando la temperatura. De hecho, los hogares, pues mucho aquí en Córdoba es muy normal, pues, que tengamos para los meses de verano, pues, el aire acondicionado. Entonces, en cierto modo, pues dominamos la temperatura ambiente. Esa es una de las cosas que, bueno, nos está trayendo también problemas, porque en ese dominio de la naturaleza estamos, en cierto modo, alterando el funcionamiento de la naturaleza misma, ¿no? Es decir, el cambio climático no es ni más ni menos que la consecuencia de esto. Otro de los elementos que nos perturba es el conocimiento que tenemos ya de cómo nuestro cuerpo en la vida, pues entra en decrepitud y llega a la muerte. Esto nos asusta, en cierto modo nos preocupa mucho, y entonces, pues, estamos en continua digamos, reflexión al respecto, o poniendo medidas para que esa decrepitud se retarde, o que cuando aparezca en las mejores condiciones. Ese miedo al dolor, ese miedo a la vejez, que se ha convertido en algo negativo, cuando la vejez, también hablamos el otro día que lo que traía la vejez era bastante más sapiencia en general, ¿no? Y por último, esa sería la relación con la naturaleza en primer caso, la relación con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo, sería el segundo caso, y en tercer caso, la relación con los demás, la relación, porque esta especie, la nuestra, es básicamente una especie de un alto nivel social, muy, muy social. De hecho, nosotros no tenemos la ventaja que tienen otras especies de animales, bien por su velocidad, bien por su ferocidad en la consecución de alimentos, pero sí que hemos desarrollado lo que llamamos la cultura, pero la cultura que es, en cierto modo, por la manera en que este grupo de animales, de homínidos, hemos llegado a desarrollarnos. Por lo tanto, lo social se convierte en algo muy importante. Y entonces una de las cosas que tenemos, y que en cierto modo nos preocupa, es la forma en que nos relacionamos. Toda la forma que tiene de relacionarnos es la cultura. Y hay tantas culturas, pues, con distintas formas de relacionarse. Sí, nosotros conocemos nuestra cultura, la más inmediata, de corte judeocristiano, que es una serie de normas, de leyes. Yo siempre entiendo, que la cultura no es ni más ni menos que una relación de leyes de cómo tratarnos, que van cambiando con el tiempo y que se van alterando. Entonces, en defensa de las leyes, ¿quién? Da la impresión que las relaciones humanas son bastante difíciles, ¿no? Sí. En el Parlamento, me refiero. Sí, son bueno, en general las leyes están de alto nivel, que la ley, en este caso en España tenemos la Constitución como la máxima ley, y después están las interpretaciones que hacemos de ellas, pero después están las leyes más, digamos, cotidianas y que tienen que ver en la relación. Fíjate que yo voy todos los días al gimnasio y una de las cosas que observo es el saludo de la gente en el gimnasio y la despedida por la mañana, ¿no? Y cómo te puede alterar, bueno, te puede alterar, es que tampoco puedo hacer una generalidad de esto, pero a mí me pasa, ¿no? Cuando me despido, cuando llego, dice buenos días y nadie te contesta, te cuestiona si existe, tipo, ¿he llegado o no he llegado? Y no es que no exista, que sí que existe, sino que la gente, a lo mejor en ese momento, a lo mejor hay dos o tres personas allí en la taquilla, pues vistiéndose para salir a la piscina o para subir al gimnasio. Pues digo a subir porque las máquinas están en la parte alta del vestuario. Pues a lo mejor están en sus cosas o lo que sigue viniendo observando, que he dicho buenos días, nadie contesta, te pone así diciendo, hostia, qué sorpresa, nadie te contesta, y de las miras y ves que en su oído penden unos pequeños elementos que son unos auriculares. Y es que están en otro universo, están a lo mejor en la radio, están con Alex escuchando la radio en ese momento, entonces no me atienden, ¿no? Que están escuchando, no tengo ni idea. Pero fíjate, eso no está en la Constitución, es decir, el saludar cuando llega a un sitio, el desear, cuando pasa la sauna y sale, todo individuo que llega saluda, y cuando sale, pues normalmente dice, pues que tenga un buen día, y si es viernes, pues lo normal escucha, pues que tenga un buen fin de semana, ¿no? Pero fíjate que es una ley no escrita, pero que tiene que ver con lo social, ese tipo, es como también hemos ido escuchando, dice, pues hay que ver que vivo en un bloque y no conozco nada más que a los de la misma planta, o sea, se cruzan en el ascensor la gente, pero ese tipo de cosas son importantes en nuestras relaciones, porque nos hace perteneciente, nos hace, en cierto modo, significativo, porque somos, en fin, esto es discutible, ¿no? Porque también lo hemos discutido nosotros, ¿no? Creo que para poder vivir en soledad, perdón, en sociabilidad, hay que saber vivir en soledad también, cosa que nos cuesta, porque, y no porque nos cueste culturalmente, sino porque somos animales sociales, porque necesitamos del otro para la supervivencia. Nosotros es curioso esto que tú dices necesitamos. Sí. ¿No se crea una dependencia? Sí, pues claro que se crea una dependencia. El problema está en a qué nivel de dependencia se crea. Es el nivel. Por eso digo que para poder vivir bien en sociabilidad hay que saber vivir en soledad primero o individualmente, ¿no? Sí, que esto de la media naranja, que se dice, digamos, uno de los núcleos básicos de la sociabilidad está en la familia, ¿no? Y entonces dice, la media naranja, estoy buscando mi media naranja, es decir, qué lástima que tú eres media nada más, necesitas otra media. A esa dependencia es la que yo creo que había que ir superando, ¿no? Es decir, tú eres una naranja entera y yo también, y no, hacemos dos naranjas. Y compartimos el juguito, ¿no? Y compartimos el juguito, sí. Sí. ¿No? Es que eso cuando, a veces son definiciones muy sencillas, o tal, no tienen a lo mejor importancia, pero no resultan tóxicas. O sea, tú tienes que tener otra media persona para que tú seas una persona. Está claro de que, bueno, está claro, vamos, yo al menos tengo claro de que muchas veces somos el reflejo también de los demás. Si nos damos cuenta que tenemos la boca, pues no sé, tiene crema de los dientes, pues porque te mira en un espejo, o si no tiene espejo, porque alguien te lo dice, oye, tiene crema de los dientes en el labio de abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener una amistad sana lo que nos trae es esta posibilidad tremenda de vernos nosotros mismos a través del ojo del otro, que yo creo que eso sí que es sano, y por eso creo que también defiendo mucho la amistad. Ale es un amigo que es capaz de decirme cosas que cuestan trabajo en ocasiones admitirlas, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo admitirlo, en fin. Me cuenta intimidades. Sí, bueno, en fin, no, pero vamos, creo que todo el mundo tiene cosas de hasta que dice que no contaría a nadie, ¿no? Pero bueno, pues eso está la mitad, para contárselo a... Son esas... Martín Loeche, que es un neurocientífico, pues dice, ¿de qué nos sirve ser tan listo, que somos una raza como muy inteligente, como muy lista? Y creo que una de las cosas que nos sirve ser tan listos, o nos debería servir, es porque somos una raza que somos capaces de sacar lo que él también cita, el intérprete, ese individuo que tenemos dentro de nosotros en el lóbulo frontal, que nos va diciendo continuamente una cosa, otra. El amigo que está afuera, pues es capaz de contrarrestar, en cierto modo, pues lo negativo que puede llegar a tener esto, que además ese intérprete es fundamental también para la supervivencia, porque lo que hace es prever qué es lo que puede pasar. Lo que ocurre es que algunas veces se lo inventa. O sea, el intérprete, este que tenemos en nuestro cerebro, es tan creativo que se inventa realidades del futuro que seguramente parece que está calculado, que solamente el 5% del 95% que te dice el intérprete, que es este que tenemos dentro, que algunas religiones te dicen que es Dios que te está hablando. Después, como decía el roto, dice escuchaba una voz dentro de sí, pensaba que era Dios, y era el mismo que estaba traduciendo, o estaba interpelando, o estaba planificando, que es un elemento fundamental también para el Homo sapiens en su proceso de evolución. O sea, oye, ¿en esa relación social hay planificaciones? En la relación social hay planificaciones. Bueno, yo creo que hay proyección de planificación, ¿eh? Y bueno, el caso más paradigmático, ya estamos en paradigma, es el caso del matrimonio. El matrimonio, cuando se plantea y se va a la iglesia, hay un compromiso que dice hasta que la muerte os separe. En fin, ahí hay una planificación, evidentemente. ¿Y los que van al ayuntamiento? Y los que van al ayuntamiento también. O sea, digo, ahí, bueno, vale, aquí tú has abierto una brecha que yo he dicho la iglesia. Yo estoy casado dos veces y he ido por los dos procedimientos. He ido por la iglesia en un primer matrimonio y después el matrimonio civil en el segundo caso. Entonces, bueno, creo que ahí hay un compromiso explícito o implícito de esa proyección de futuro. Después la realidad, pues no es como pensaba, porque entre otras cuestiones, la realidad es que piensas tú, no es la que piensa la otra persona que tiene enfrente de pareja. Entonces, se hace así como muy por encima, pero después la vida cotidiana te lleva a ir perfilando una serie de cuestiones que en algunos casos pues llegan a tener consecuencias no tan fructíferas. Yo creo que en general siempre son fructíferas, porque si somos inteligentes, lo que tenemos que hacer es aprender. Aprendemos de las circunstancias. Y ese es el empeño que yo sé que tú a mí me lo cuestionas, porque yo creo que una de las cuestiones que hacemos los humanos es intentar aprender de lo que nos está sucediendo para seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que dentro del concepto de la vida el crecimiento es fundamental. La misma biología nos lo demuestra. Si nosotros nacemos de una pequeña célula y va creciendo, y cuando ya por fin nacemos, pues seguimos creciendo, y luego nuestro cerebro debe de seguir creciendo. Lo que ocurre es que algunas veces caemos en lo que es el dogma y ahí ya no crecemos. Sí, ahí lo que hacemos no es intentar descubrir la verdad, sino lo que queremos es confirmar la verdad que ya tenemos. Y entonces leemos los o escuchamos los posts que queremos escuchar, los que nos reafirman nuestra idea. Yo creo que porque lo otro nos da miedo porque es un camino nuevo, y por supuesto porque además conlleva un gasto de energía. Biológicamente sabemos que los animales, los seres vivos en general, lo que hacen es consumir el mínimo de energía, salvo los humanos, que consumimos mucha energía en muchas cosas absurdas. Sobre todo con el aire acondicionado, ¿eh? Sí, bueno, el aire acondicionado, claro, porque intentamos pues dominar. Es que es el concepto de dominio es fundamental también en todo esto. Es decir, este tipo de cosas que en cierto modo en nuestra planificación futura creemos que nos puede fastidiar, por lo que hacemos intentar asegurarlo. Ya hemos hablado muchas veces. Vamos, tipos de seguros podemos tener aquí muchísimos, de los cuales yo tengo. Yo no sé si algún oyente está de acuerdo, ¿no? Pero esa planificación del futuro, ¿es útil o no? Sí, yo creo que la planificación en el futuro es útil. Yo creo que el problema es que de hecho es que no podemos obviarla. Es decir, que somos animales que planificamos. Es decir, que no podemos quitarla. Lo que podemos hacer es un esfuerzo con gasto de energía para que esa planificación no nos mediatice y nos amargue en cierto modo. Entonces, que claro, tenemos miedo a que haya una tormenta y me rompa la casa, pues un seguro de casa. Tengo miedo a que haya un incendio, un seguro de incendio. Que tengo miedo a que yo choque con un coche, pues un seguro de coche, seguro de moto, seguro de vida, seguro de muerto, que ya alguna vez lo hemos dicho, que ese sí que es seguro que va a llegar. Entonces, planificar es bueno. Entre otras cosas, porque además los seres humanos, dentro de concepto de inteligencia, existe la planificación. Y cuando no es coincidente con lo que hemos planificado, la realidad nos muestra otra cosa. Sí, pues entonces nos queda una. O aprendemos de que eso puede pasar y aprendemos de que esa planificación no nos puede mediatizar en nuestro presente. Si no hago esto porque resulta que después mañana, bueno, pues mañana ya veremos lo que va a pasar. Pero lo que no puedes es paralizarte. Ya sabemos que los animales, cuando se enfrentan a algo temeroso, tienen tres formas de actuar. Y nosotros también las tenemos. Una era parálisis, todo el mundo calladito, quietecito, porque aparece un depredador. Otra puede ser el enfrentamiento directo con el elemento amenazante. Y otra la huida. Así que en ocasiones, y fíjate que se presentan de distintas formas. Yo personalmente siempre digo que soy un adicto, porque a lo mejor estoy huyendo. Soy un adicto al dibujo, a la creatividad. Soy un adicto, además, que algunas veces me voy a la playa y digo, no quiero hacer nada. Pero, Dios mío, mi adicción me obliga a coger un papel, me obliga a coger un lápiz. Es mi adicción. Hay adicciones que molestan. Bueno, yo creo que no molesto a mucha gente cuando dibujo. No sé, no había que preguntarlo, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad. Con bueno, alguno que te contesta, sí, no amablemente. No amablemente, sí, también es verdad. Pero eso no es porque yo dibuje. Eso es porque luego lo pongo al aire. lo publico en las redes. Si no lo publicará, no, seguramente ojos que no ven, corazón que no padecen. Pero hay adicciones negativas. Es decir, estas adicciones que sí que molestan al resto, ¿no? Es decir, un alcohólico que se emborracha en su casa y se queda allí, pues vale, pero ese alcohólico que después coge el coche y sale a la carretera, pues es capaz de cometer un accidente, o de terminar un accidente que puede llevar a la muerte de otra, o la muerte o las lesiones de otras personas. Esas son adicciones, pues, y el alcohólico pues seguramente va huyendo de una realidad que no le gusta, de un presente que no le gusta. Pero entonces, o de un cuando futuro coges que no le gusta. Una adicción, ¿es porque huyes? Bueno, no necesariamente siempre, pero bueno, yo lo pongo así en mi caso, de mi adicción. La verdad es que cuando estoy adicto, estoy dibujando, también estoy en un momento placentero. Esos momentos que sabemos que son placenteros en tanto que vemos que el tiempo... Alcohol le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no soy alcohólico. Claro. Es que muchas veces me cuesta trabajo ser empático porque no he vivido la experiencia en profundidad. Bueno, tendrías que hacerlo un día. Es curioso. Bueno, tengo 67 años, solamente me he emborrachado una vez en mi vida, con lo que no deja de ser aburrido, porque conocí a gente que empiezan a contarte su borrachera, igual que cuando la mili, ya esto para la gente de mi generación contamos la mili, que ahora todo no fue muy bien. Yo no sé quién hacía la guardia, porque yo no hacía guardia también, dicho sea de paso, pero bueno, algunos siempre de vez en cuando dicen, pues yo me tragué todas las guardias del mundo mundial. Sí. Se acogen a una adicción, pues es porque buscan un escape seguramente y buscan pasarlo bien para no enfrentarse a su realidad. Afronta su realidad presente. Afronta su realidad. Sí, yo creo que es el escape en ocasiones, o también puede que encuentren placer. Básicamente la huida del presente, ¿no? Sí, yo cuando dibujo vivo que en otro presente distinto. Por esto que contaba, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Algunas veces yo me pongo música mientras dibujo, pues no sé, pues ahora ya no, porque ya ahora tenemos otros medios, pero antes ponía un LP, un CD de aquello. Y entonces no me hables de te pones un casete. Bueno, un casete me lo ponía, ¿eh? Me lo ponía, pero hace muchísimos años ya ese tipo de cosas. No, ahora ya directamente le dice Alexa. Pero cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? A ver, sí, pasa muy rápido. Sí. Y sí quería decir que un tiempo que alguna gente se olvida que no volverán. Sí, ahí después están los nostálgicos que quieren volver a ese pasado, que además no existió, porque generalmente lo que hacemos es inventarnos el pasado, porque la mente, dice, una de las diferencias que tiene la inteligencia artificial con la inteligencia humana es que la inteligencia artificial pues no borra la memoria. Nosotros sí borramos la memoria. Nosotros reseteamos la memoria y la convertimos en una cosa distinta. Un día hablaremos de eso. Un día hablaremos de inteligencia artificial. Sí. Pero vamos. No de la inteligencia artificial. El tema que quería ya terminar, simplemente por dar entrada a la música que vamos a escuchar hoy, es que el mundo que conocíamos, ese ya no va a volver. Y con esa canción de Frank Sinatra os dejo. Y aquí la tenéis. Buenos días y nos escuchamos el próximo. Y que tengas seguimos con que tengas un buen sábado. Que tengas un buen sábado, pues esperemos que sí. Que sí, tiene toda la pinta. Pues ahí os dejamos. Frank Sinatra. That unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over, I keep going over the